Salimos a ver el sol cerca de la superficie. Ya nos late el corazón. Arriba el periscopio, 2 grados a estribor. En el pequeño batiscafo, qué grande es la ilusión. Giramos el timón para ver salir el sol. Mientras unas sirenas nos dan un dulce adiós, cantando una canción y bailando alrededor en el océano de mi corazón. Hoy lo encuentro tan profundo, profundo tu corazón. Es oscuro el fondo, que tú no me mintió. O salimos ya de aquí, o moriremos con razón. Propulsamos los motores, nuevo rumbo en el timón. Viraremos a estribor para ver salir el sol. Está cerca el horizonte, no llegaría al final. Quiero nos quieren eliminar, nos quieren eliminar. Menos mal, no las sirenas nos van a rescatar. Menos mal que las sirenas ya nos vienen a salvar. Menos mal.